We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. See you. Música, bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Get down. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.